Esto es recibir a Cristo. Amigo oyente, ¿qué piensa usted cuando oye que alguien le dice que usted debe recibir a Cristo? Es muy probable que usted esté equivocado e ignore el verdadero significado y la seriedad de la necesidad de recibir a Cristo como Salvador personal y todo suficiente. Si usted nunca le recibió como su Salvador personal, entonces usted no es salvo. Y si usted no es salvo, usted ya ha sido condenado, tal como dijera Jesús mismo. Preste atención a esta plática porque mi propósito es hacerle ver qué significa recibir a Cristo como Salvador de su alma y cómo se recibe a Cristo para ser verdaderamente y para siempre salvo por la fe en Él. Es necesario que usted entienda perfectamente bien lo que significa la fe salvadora. Supongamos que alguien dice, no puedo ser cristiano porque no puedo vivir conforme al estilo de vida cristiana. No, voy a ser un hipócrita. Bueno, esa persona todavía no ha entendido las buenas noticias, el Evangelio de Cristo. No tenemos que vivir una vida cristiana a fin de ayudar a Cristo a salvarnos. Él es quien cambia todo. Él hace todo lo necesario para hacernos aptos para el cielo y para que también vivamos como hijos de Dios en la tierra. Él no espera que nos cambiemos a nosotros mismos primero para luego recibirnos o darnos la salvación. Dios solo requiere que reconozcamos nuestra condición de pecadores y veamos nuestra necesidad de la justicia de Cristo. No podemos ser justos. Él lo fue en nuestro lugar. Cuando a la edad de 14 años, cuenta un predicador, me di cuenta de que no tenía que caminar por el pasillo hacia el estrado en un templo por allí para, bueno, aparecer públicamente diciéndoles que recibía a Cristo personalmente. Entendí que Él había llevado mis pecados cuando crucificado murió colgado de esa cruz. Desde aquel momento tengo la firme convicción de que soy salvo, y salvo para siempre. Aprendí que Dios puede obrar en cualquier lugar en todo tiempo. Ser salvos no es algo que nosotros decidimos hacer, aunque es una decisión, es cierto. No es simplemente el asentimiento de la mente, aunque eso es también algo que interviene en la salvación. La fe verdadera es una persuasión del corazón. Es una convicción que es forjada dentro de nosotros, pero esto por el Espíritu Santo. Es nada menos que un don de Dios, que lo tenemos cuando recibimos a Jesucristo. Permítame decírselo una vez más. Si usted está persuadido de que Cristo hizo todo lo que es necesario y todo lo que jamás será necesario para llevarle a usted a Dios, usted no solo será salvo, sino que usted lo sabrá. Hoy usted y yo deberíamos ser capaces de decir con Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 Timoteo 1:12. Si le preguntáramos a Pablo de dónde sacó esa firme convicción, él nos contestaría, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Si usted, mi estimado oyente, está convencido en su corazón que Cristo pagó su deuda y usted ha puesto la eterna salvación de su alma en las manos de aquel Salvador maravilloso, Cristo Jesús, y nada más, usted también es salvo. Y salvo para siempre. Esas son buenas noticias. Es un tiempo de titulares, de periódico, tan deprimentes y de inseguridad económica hoy en día, que ¿por qué no aprovechamos para dar la buena noticia acerca del perdón de Dios por pura gracia? El nuevo nacimiento, como hemos aprendido ya en este curso de estos estudios, no es algo que nosotros hagamos, sino algo que Dios hace. Recibimos una nueva naturaleza, pero el Espíritu Santo también viene a morar dentro de nosotros. Escuche las palabras de Pablo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que, juntamente con Él, seamos glorificados. Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu nos da un testimonio interno de que somos, en verdad, hijos de Dios. Hay un sentido de pertenencia, digamos, una convicción interna de que hemos sido reconciliados con Dios. Empezamos a pensar acerca de nosotros mismos de manera diferente, porque estamos bajo una nueva dirección. Dios trabaja directamente en los corazones de aquellos que son suyos. Él no hace esto mediante medios de gracia, llevados a cabo por hombres, pero Él actúa en combinación con la fe que ha sido plantada dentro del corazón. La Iglesia no tiene el poder de incluir o excluir a nadie de la gracia de Dios. No hay un hombre aquí, ni papa, ni soberanos de ningún tipo que puedan hacerlo. No podemos excedernos en repetir que la salvación, mi amigo, es obra de Dios, desde A hasta Z. Somos salvos directamente por Él y no por hombres que actúan, aunque actúen en su nombre. Los sacramentos son símbolos de lo que Dios hace, pero no son en sí mismos medios de salvación. Y ciertamente ni siquiera existe tal cosa como sacramento. Pero aquellas ordenanzas del Señor simbolizan, por ejemplo, el bautismo tiene su simbolismo, la cena conmemorativa lo suyo. Un alma puede salvarse sin el bautismo, sin recibir la cena del Señor, ni nada de eso. En realidad, un alma solo es salva, aparte de los rituales que los hombres pueden, digamos, ejecutar. Esto explica por qué Juan puede decir, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, 1 Juan 5:10. La Iglesia no puede hacer esto por nosotros. No puede implantar este testimonio en el corazón del hombre. Dios lo hace completamente aparte de sus ministros, aunque sean buenos pastores. Si usted cree que Cristo pagó su deuda para ahora y para siempre, usted tendrá un testimonio interno de que es un hijo de Dios. Todos podemos aprender de John Wesley. Era un evangelista inglés del siglo XVIII que se trasladó a América del Norte para convertir a los nativos, pero que regresó a Inglaterra con la abrumadora convicción de que tenía un corazón pecaminoso que nunca había nacido de nuevo. Él escribió, «He aprendido lo que ya sospechaba, que yo, que fui a América para convertir a los nativos, nunca me había convertido a Dios». Wesley envidiaba la fe de sus amigos, quienes hablaban de la confianza que tenían de haber conocido a Dios, una fe que les llenaba de gozo y de paz. Wesley hubiera dado hasta su última gota de sangre por tener aquella fe en su corazón, pero no la tenía. cuando le dijeron que era un don que les era dado a todos aquellos que lo querían, se propuso buscarlo para sí mismo. El 24 de mayo de 1738 asistió, con muy poco interés, a una reunión en la calle Aldersgate, donde un hombre leía en voz alta el prefacio de Lutero que estaba en la Carta a los Romanos. Wesley escribió: a las 9:15, mientras describía el cambio que Dios había operado en su corazón por medio de la fe en Cristo, sentí en mi corazón un calor singular. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo, para mi salvación, y recibí la seguridad de que Él me había limpiado de mis pecados, incluso los míos, y me salvaba de la ley, del pecado y de la muerte. Sí. Así es como debe ser la fe personal en Cristo, para tener la seguridad de que el milagro del nuevo nacimiento ha tenido lugar dentro de nosotros. Una vez que esa confianza brotó en el corazón de Wesley, la seguridad también apareció. Notemos sus palabras: sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo, y recibí la seguridad de que Él me había limpiado de mis pecados, incluso los míos, siguió diciendo. Claro, mi amigo, confiar solo en Cristo es lo que nos salva. Esa confianza, gracias al poder del Espíritu Santo, nos lleva a la seguridad. Me he esforzado al máximo en estas pláticas para mostrar al oyente que no somos salvos por las buenas obras, pero que una vez que estamos ya somos salvos por la gracia de Cristo, se espera, claro, se espera, como es lógico, que vivamos una vida de buenas obras. Eso está justamente en Efesios 2:10. La transformación interna de nuestra vida, forjada por el Espíritu Santo, produce el fruto en la vida del cristiano. Nuestras obras son ahora gratas a Dios, porque como individuos hemos sido hechos agradables a Dios por medio de los méritos perfectos de Cristo. Las obras que nosotros hacíamos antes de ser justificados no tenían valor, incluso eran hasta piedra de tropiezo, de estorbo, en nuestra búsqueda de Dios. Las obras que siguen a la justificación son aceptables a Dios, porque ahora sí somos sus hijos. Y claro, le servimos con amor y gratitud. Cristo Jesús hace que nuestras obras, imperfectas por cierto, sean ahora perfectas a los ojos de Dios. Después de la conversión, vemos a Dios de manera diferente. ¿O no le ocurre a usted eso si ya es salvo? Más que pensar en Él como un ser impersonal y distante, vamos ahora a hablarle como a nuestro Padre Celestial. También vamos a ver al pecado de manera diferente. Más que verlo como algo que, bueno, toleramos y quizá incluso gozamos, lo vemos como algo que ofende a Dios y nos duele al pecar. ¿Qué papel cumplen las buenas obras en nuestra seguridad de la salvación si tal cosa ocurre? Lamento que el tiempo ya se ha ido. Le dejo por ahora, esperando que usted haya entendido el plan de la salvación y pronto reciba por la fe a Jesucristo como su Salvador, Salvador personal y todo suficiente. Si Dios permite, yo volveré a hablarle en cualquier otro momento cuando